Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio radiofónico de Radio Subversiva y Disfrutona. Un programa creado desde los márgenes para las radios libres, donde cada 15 días compartimos saberes, experiencias y reflexiones. Es verdad que últimamente estamos muy pesadas con esto de los medios libres, pero es que cada día que pasamos mirando al mundo somos más conscientes de lo importante que es que los movimientos sociales y las voces críticas tengamos este espacio de autonomía, de aprendizaje colectivo y de experimentación. Espacios donde nos convirtamos en sujetas con agencias sobre nuestros procesos de comunicación y de información, de manera horizontal, sin intermediarios, sin intereses económicos o partidistas, sin cortapisas. Y dicho esto, vamos con los contenidos del programa de hoy. Empezaremos con la sección de migraciones, que en esta ocasión entrevistan a Nilsa, activista responsable de comunicación de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, para conocer la situación de las personas migrantes en el campamento de Las Raíces. Seguiremos con Escultoras de Utopía, que en esta tercera sesión poética nos regalan una colección de textos que hablan de cuerpo y deseos, con voces invitadas de algunas poetas que recitarán sus propias composiciones. A continuación, en el espacio Jurinova nos acompaña Liz, una de nuestras abogadas de referencia, que en su sección la abordará cuestiones relacionadas con la precariedad laboral y habitacional de las trabajadoras, haciendo especial hincapié en la problemática específica que enfrentan las mujeres. La música hoy vuelve a ser cosa de nuestra querida Noé, del proyecto Core 3. Así que sin más demora, arrancamos este De Raíz número 105. Vamos ya con la sección de migraciones. Estamos muy contentas porque hoy tenemos al otro lado del teléfono a Rocío del colectivo No Border. Hola, Rocío, bienvenida. Buenas. Hola, Laura y Eva, buenas. Pues nos da mucha alegría escucharte porque ya hacía un montón de programas que no nos escuchábamos. Bueno, aunque eso, siempre hay comunicación ahí vía mail, vía WhatsApp, pero bueno, nos pone contentas, ya que no nos podemos juntar aquí en el estudio, nos pone contentas por lo menos escucharnos. Sí, sí, se echaba un poco de menos eso, aunque no fuese con los cuerpos, pues con el directo de alguna manera, sentirnos un poquito más. Sí, y nada, pues bueno, justamente comentábamos un poco antes de, ¿no?, de empezar a grabar que este año estamos muy contentas y muy agradecidas con vuestra participación, ¿no?, que creemos que está aportando mucho, estáis haciendo unos programas muy bonitos, unas sesiones muy bonitas, con mucha calidad, y además que, por desgracia, como que el, ¿no?, abordar el tema migratorio siempre es urgente, ¿no?, si no veamos los carteles que han aparecido en estaciones de Madrid o no, atacando a menores que se encuentran solos, que no tienen compañía de gente adulta. Y nos da mucha alegría de que sigáis año tras año abordando este tema que creemos súper necesario. Por desgracia, creo que en estos momentos más que nunca. Sí, yo empecé a meterme en esto, pues siempre guardaba un poco la ilusión y en realidad está yendo casi a peor. Pero bueno, confiemos en que luego vuelva a haber otro giro en otro sentido. Bueno, por suerte justamente siempre hay gente que está ahí organizada con respecto a este tema, ¿no? Y ahí siempre hay brecha, ¿no? Y hay márgenes de los que construir, y por eso creo que es tan importante, pues eso, que secciones como esta o gente que está ahí organizada en torno a esto. Y cuéntanos un poquito qué nos habéis preparado para el día de hoy. Pues hemos pensado que para un poco poner al día de lo que está pasando en Canarias, en Tenerife en concreto, pues hemos entrevistado a Nilsa, que está en la Comisión de Comunicación de la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife, y agradecemos un montón que se haya prestado a participar. Además, en esta asamblea también participan otros colectivos sociales de la isla, como es la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, Canaria Resiste y Radio Pimienta, que es una radio libre con sede en La Laguna. Sí, la conocemos, la conocemos. La conocéis, ¿no? Sí. Tenerife. Pues Nilsa forma parte, así que genial esta colaboración. Uh-huh. Nuestra compa Ana ha estado por allí en Tenerife y bueno, hemos estado trabajando un poco con la gente. Queremos hacer un vídeo de la barraca con la asamblea y a ver cuándo sale. Y bueno, antes de darle paso, quería aprovechar para agradecer a la gente que nos ha ayudado con nuestro otro proyecto, el de Norda. Sí, justo porque... queríamos preguntarte a ver cómo está yendo lo del crowdfunding y eso que hablamos en el último programa en el que estuvisteis. Conseguimos el mínimo. Muy bien, muy bien. Sí, sí, como creo que fue 2 o 3 días antes, por la noche ya alguien dio esa cantidad que pasaba. Y nada, todavía sigue, bueno, lo que queda de abril y casi mayo entero, así que bueno, muchísimas gracias a la gente que ya ha ayudado, pero nos gustaría también llegar al óptimo. Pues nada, desde aquí, desde Raíz, animamos a que colaboren en ese proyectacio audiovisual en el que estáis metidas, que seguro que va a estar muy bien. Y también quien quiera tener más información nos puede escribir. Pues si quieres dejarnos tu correo, déjanos el correo del colectivo para la gente que quiera más buscar un poco más de información y las redes sociales. Vale, barracatransfronteriza@gmail.org. Uh-huh. Así sin artículo, y luego las redes pues también, Barraca Transfronteriza en Twitter, Facebook, Instagram y sales. Genial. Bueno, pues si te parece damos paso a esa entrevista que habéis preparado. Perfecto. Pues nada, Rocío, muchas gracias. Adelante, Nilsa. Muchas gracias tenerte por aquí y dejamos con la entrevista. Muchas gracias. Vale. El campamento de las raíces es un campamento, unas infraestructuras que se montaron en formas de macro campamento en un antiguo cuartel, una base militar, donde están hacinadas ahora mismo entre 1.500 y 2.000 personas, con la intención de albergar hasta 2.400 en el caso de las raíces y unas 2.600 en el caso de las canteras, que es a unos kilómetros de las raíces. Y bueno, el campamento lo que hace es un lugar donde no solamente tienen hacinadas a todas estas personas bajo la gestión de Action, que es la ONG que gestiona toda la organización del campamento, sino que además es un lugar donde se están violando todos los derechos humanos de las personas que están llegando a las costas de Canarias. Se están violando de los derechos más básicos, como el derecho a una vida digna, dándoles comida en mal estado, mediando a través de la policía con palizas constante, tanto por parte de la policía como de la empresa de seguridad que gestiona el espacio, así como con falta de asesoramiento jurídico, con falta de atención médica para en personas que están cronificando enfermedades, lo cual ha generado pues mucha angustia dentro del espacio, que se ha sumado además a la incertidumbre de qué va a pasar con la vida de estas personas, ¿no? Porque la intención de ellas era poder continuar con su ruta migratoria, en el caso de muchas personas, para viajar al territorio español peninsular con sus familiares, o también para atravesar otras fronteras más allá de España, ya sea Francia u otros lugares de Europa, ¿no? Lo que ha hecho el Ministerio del Interior, por así decirlo, es externalizar la frontera hacia Canarias, convirtiendo en nuestro territorio en una cárcel isla. Esto ha generado un caldo de cultivo donde las personas que están dentro del campamento, que estamos hablando en el lugar más frío de la isla de Tenerife, pasando unas inclemencias insoportables e insufribles, pues imagínate, ¿no? Esta situación se ha desbordado por todos lados y ahora mismo pues el campamento de las raíces es el campamento, un campo de concentración, por así decirlo, más que un campamento, ¿no? Claro, y eso corresponde como a la estrategia del gobierno actual que elaboró el plan Canarias, ¿no? Exactamente. Lo que nosotras decimos y entendemos con las políticas migratorias a través de toda esta industria que forma parte del sistema neoliberal, creemos que comienza desde el saqueo que ejerce Europa en el continente africano, ¿no? El saqueo de todos los recursos y la expulsión, por lo tanto, de las personas que allí viven para buscar una vida mejor, porque no pueden buscarse la vida en sus territorios de origen, obligadas a migrar además en medios de transporte donde se juegan la vida, como son las pateras y los cayucos, porque no les dan visado para poder viajar a territorio europeo, se bloquea y se militariza todo lo que es la frontera norte del continente africano para poder acceder a España, y lo que hace es que de alguna manera les expulsan hacia las Islas Canarias, ¿no? Que además es un lugar que es muy accesible tanto para toda lo que es la zona magrebí como para la parte subsahariana en su ruta migratoria hacia Europa, ¿no? Entonces, una vez están expulsadas de ese del continente de origen, las retienen en Canarias, inventándose obstáculos irregulares, además, por parte de lo que es el Ministerio de Interior y las políticas europeas, para no dejar salir a estas personas a ocupar espacios europeos. Entonces, estrategia clara. El plan Canarias es generar un campo de concentración para migrantes en un lugar que no es accesible al territorio europeo y generar como ese limbo, ¿no? Porque ¿qué soluciones les dan para salir de allí, ¿no? O para poder salir de esa isla? Ellos no dan soluciones. Somos nosotras quienes tenemos que ir luchando cada solución, y a cada solución nos van dando otro nuevo obstáculo, ¿no? Entonces, las personas que han intentado salir de Canarias, pues se han perdido muchísimo dinero comprando billetes que no han podido usar, porque al final o les para la policía o les para las propias compañías aéreas que ahora están haciendo, y no dan soluciones. Yo creo que la solución que ellos han encontrado en políticas migratorias, que el propio Marlaska lo dijo, esto es hacer política migratoria y es torturar a las personas que están en territorio canario para que de alguna manera esta información llegue al continente y las personas que habían pensado migrar dejaran de salir del continente hacia la búsqueda de una vida más digna después de haberles expulsado la misma política que le está reteniendo, ¿no? Entonces, no hay solución. Creo que la solución es a base de tortura, ¿vale? Nosotras hemos ido encontrando solución. Salió una sentencia de un juez de la semana pasada que estableció que todas las personas que llevaran encima pasaporte y o protección internacional, o sea, con tu protección internacional de asilo tienes derecho a poder viajar libremente y ejercer el derecho fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acredita su identidad para poder volar. Pero así como la policía no lo estaba cumpliendo, ahora la policía sí que lo cumple porque no le ha quedado de otra. Sin embargo, ha sido ahora las compañías aéreas, como Ryanair y Vueling, quien se inventa un nuevo reglamento interno que dice que sin pasaporte no se puede volar. Entonces, no hay soluciones que ellos nos den, sino que al contrario, cada vez que intentamos luchar por una solución a través de la justicia o de la denuncia y del activismo, pues ellos inventan una nueva traba, ¿no? Claro, porque la situación allí parece que es, bueno, la agonía absoluta, la espera, la falta de cualquier tipo de condición humana o derecho humano, y además como esta esperanza del asilo, ¿no? Porque parece que es la única vía como para salir de esa cárcel de agua, porque tampoco pueden seguir avanzando, no pueden volver. Exacto. Es el asilo como la única vía, pero todo el sistema de asilo también supongo que está colapsado. Claro, el sistema de asilo está colapsado, lo han burocratizado hasta el punto de que tienes que solicitar ayuda de abogados que no puedes pagar, han convertido todo lo que es la protección de asilo, que se supone que es un recurso para poder proteger la vida de las personas que están huyendo de un país donde su vida está amenazada de muerte, en otra tortura de muerte, ¿no? Entonces, no hay salida y han convertido esto en fronteras que matan poco a poco. El asilo es la única salvación que tienen. Y te digo, nos encontramos ahora con el tema de las compañías aéreas, que esto fue hoy. Hace 3 días era con la policía, ¿no? Pero también nos encontramos con que, por ejemplo, Axem, que es la ONG que gestiona el macrocampamento en el caso de las raíces, pues así como pospone todos los días la mejora de los recursos, tanto sanitarios como de alimentación o de acompañamiento psicológico para las personas que están alojadas, algo que además nunca llega, ahora resulta que a todas las personas que tenían la cita de asilo para esta semana, se la cancelaron, no se sabe hasta cuándo, supuestamente por un caso de COVID, que además están en cuarentena en otro hotel. Se les hizo PCR a todas estas personas que tenían cita de asilo, tienen PCR negativo y aún así se les canceló la cita, ¿no? Es otro método más de tortura, de espera. Es como, pues si resulta que ahora hay una ley que dice que con asilo pueden viajar, vamos a buscar la manera de poder poner otro freno a la petición de asilo, ¿no? ¿Y tú crees que eso se puede frenar? Porque, por ejemplo, la gente con la que yo estuve hablando allí era de Senegal y me contaba un chico, Pape, que era pescador, que él era como cabeza de familia porque sus padres eran mayores y tenía muchos hermanos pequeños y que su oficio era la pesca, pero no había pesca por los acuerdos que tiene el gobierno de Senegal con las pesqueras europeas u occidentales que robaban todo el pescado. Entonces, o sea, no hay una solución en origen o esta gente que piensa por qué vienen o incluso la propia política de migración que piensa vamos a intentar no provocar el efecto llamada, ¿no? Nadie, pienso, ¿no? puede frenar como la autonomía de las personas que se quieren mover y que claro. luchan por esa movilidad. No sé. Es que la solución pasa por derrumbar el capitalismo, ¿no? Ya. Es el sistema neoliberal que claro, que una vez tú empiezas a quitar capas, ¿no? Está desde, pues le dan comida de mala calidad hasta en mal estado, ¿no? Espérate, pero también no les dan asesoramiento jurídico, espérate, les traducen mal, espérate. Estas personas además vienen de este lugar, espérate, y en este lugar pasa esto, y en el otro lugar pasa lo otro. Y empiezas a levantar capas y te das cuenta que es una industria migratoria bien montada, bien pensada para ejecutar muertes, asesinatos y este limbo, ¿no? Esta incertidumbre constante para estas personas que se habían encontrado con la realidad de que son sujetos que no valen, ¿no? Son los sujetos en realidad. Que su vida no vale. No tienen un valor exacto, ¿no? Vale. Bueno, y también te quería preguntar por la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife y por el campamento que tenéis fuera del campamento de las raíces. No sé, ¿cómo os organizáis? ¿Qué hacéis en vuestro día a día? ¿O cuál es vuestra lucha? Bueno, supongo que es muy amplia, pero sí. Si quieres contar así para la gente que no lo conozca. Pues las personas de la Asamblea ahora mismo somos muchísimas. Ha crecido exponencialmente, así como hubo una respuesta muy fuerte al racismo que empezó a haber con la llegada de las personas a Canarias, ¿no? Hace aproximadamente un año, y empezó a haber una respuesta muy potente frente a ese racismo, ¿no? Donde había manifestaciones de la ultraderecha en las calles, los vecinos empezaron a responder con denuncia de ese racismo como también acompañamiento humano a las personas que estaban llegando, ¿no? Una vez empezaron a crearse los macrocampamentos, porque cuando ellos llegaron al principio se adaptaron hoteles, por ejemplo, que estaban vacíos por el tema del turismo, para que estas personas pudieran tener una acogida digna, les sacaron de los hoteles en febrero y ahí les metieron en campamentos. Cuando abrieron el campamento, como a la semana, como una veintena de chicos migrantes salieron fuera del campamento en modo de protesta, y es el campamento que llamamos de protesta, y con ellos empezamos a juntarnos mucha gente también que pues de las islas, ¿no? para poder acompañar su protesta, poner nuestras herramientas a su disposición, a generar relación y apoyo mutuo, ¿no? Que al final también ha sido como un arma muy fuerte para derrumbar esta barbarie, ¿no? Para poder también dar como ese sostén emocional que necesitan las personas para poder resistir a todo esto. Y han sido un referente de dignidad y resistencia para nosotras, ¿no? Junto con ellos, poniendo la necesidad de ellos y la vida de ellos en el centro, empezamos a crear grupos de trabajo para poder funcionar. Y tenemos grupos de trabajo desde Denuncia con Acciones, que se llama el Grupo de Trabajo de Acción, grupo de comunicación, tenemos grupo de acompañamiento, de asesoramiento legal, de traducción, grupo de comidas y de materiales y de cosas que se van necesitando, hasta un grupo de peluquería, un grupo de escuelita de español y hasta 16 grupos de trabajo que se han ido organizando en la medida en la que la gente ha ido acercándose para ofrecer o escuchando las demandas que se han ido dando, ¿no? ¿Y cómo crees que os podemos ayudar desde aquí, desde la península? ¿Cómo podríamos apoyaros? ¿Qué crees que es lo más urgente o qué podríamos hacer? Pues creo que hay diversas formas, desde romper el silencio mediático, ¿no? Que hay, creo que forma parte un poco de lo que nos ha tocado ser a Canarias como colonia de España, donde parece que somos las islas de las playas, pero no, aquí suceden cosas y hay, además, ahora mismo, no solamente con las personas migrantes, sino que somos la comunidad autónoma más empobrecida de todo el Estado español, poder poner foco en esto que está sucediendo, pues a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook y la asamblea y el Instagram, perdón, y el Twitter de la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife. Tenemos también las redes de Radio Pimienta, tanto por Instagram, Facebook y Twitter también, donde lo usamos como altavoz de lo que está pasando, y luego pues todas las acciones que se pueden hacer, que se pongan en contacto con nosotras los colectivos para enredarnos y poder generar acciones comunes. Ya llevamos un tiempito en el que nos estamos poniendo en contacto con colectivos sociales del Estado español para poder generar acciones coordinadas, ¿no? Donde si aquí se hace una concentración se puede hacer al mismo tiempo con el mismo comunicado en otros lugares del territorio español. De poder también generar un poco de sintonía, de porque al final esto es una cadena, ¿no? Pues aquí llegan muchas personas que intentan hacer como su viaje migratorio, que acaban en Irún, como por ejemplo ayer una persona que se suicidó en Irún intentando cruzar la frontera porque ya no aguantaba más, ¿no? Entonces generar esa red y fortalecer lazos entre las gentes de allá y las de acá hace romper esas fronteras que nos han creado en Canarias, desde el gobierno español, para seguir asesinando, ¿no? Eso, luego tenemos también pues una cuenta bancaria, por ejemplo, donde recibimos donaciones para poder, pues desde hacer viajes al Aeropuerto del Sur todos los días para intentar llevar a los chicos, comprar pasajes para algunos que no tienen dinero, comprar ropa. La ropa sí recibimos donaciones, pero pues comprar la comida para poder gestionar todo lo que es la alimentación del campamento de la protesta que está afuera, ¿no? Como intentar sostener las vidas de las personas de la manera más digna, pues también se necesitan recursos económicos, ¿no? Vale, ¿y dónde podemos ver la cuenta, el número de cuenta? ¿Está en las redes sociales? Está en las redes sociales. Vale, sí. Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, tanto en Facebook como Instagram y Twitter, ¿no? Y Radio Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife. Vale. Y también Radio Pimienta. Y en Radio Pimienta está todo también, sí. Vale, pues te agradezco mucho, Nilsa, que nos, por la entrevista, ¿no? Y ojalá que todo esto llegue a mucha gente y, bueno, cuenta con nosotras siempre que quieras. Y mucha, mucha fuerza. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Esta es la historia de 20 negros que nadie sabe quiénes eran, que fueron detenidos por unos policías que nadie sabe quiénes eran, que fueron metidos en unos aviones que nadie sabe de qué compañía eran, con unas garrafas de agua que nadie sabe lo que contenía. Fueron enviados a unos países que nadie sabe dónde están. Hoy en día Paco Lobatón los anda buscando. Próximamente en sus pantallas, metamorfosis de un caso patético de identidad emigrante. Y yo nací y crecí entre el desperdicio, y me crié y viví entre muchos vicios. Y así nací y crecí como un ser muy raro, sin preguntarme jamás lo que me había pasado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Cuando he gastado lo que no me sobra. ¿Y qué dirán todos mis amigos cuando sepan que soy un forajido? Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. Me convertí y en un ser perseguido, tenía que estar a una hora en ningún sitio. Y así ocurrió que fui capturado ay, por las fuerzas represoras del Estado. ¿Qué voy a hacer con estas edades? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me mandares? ¿Soy de verdad o soy imaginario? ¿Soy un sujeto subversivo del espacio? Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. No soy ni americano ni francés, ni alemán ni portugués, ni italiano, ni español, ni marroquí. ¿Quién soy? Soy de Tunisia, soy de Mongolia, soy saharaui, soy de Malí, soy de Guinea, soy guineano, por eso me gusta irme allí. Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. Yo nací y crecí entre el desperdicio, me crié y viví entre muchos vicios. Y nací y crecí como un ser muy raro, sin preguntarme jamás lo que me había pasado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Cuando he gastado todo lo que no me sobra. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán todos mis amigos cuando sepan que soy fuera? Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. Me convertí en un ser perseguido, tenía que estar a la hora en ningún sitio. Así ocurrió que fui capturado ay, por la fuerza represora del Estado. ¿Qué voy a hacer con estas edades? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me mandaré? ¿Soy de verdad o soy imaginario? Soy un sujeto subversivo del espacio. Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. A ver si se oye. Para la Gomera. Dice que te va, dice que te va. Pero no me llevas. La isla de la Gomera tiene un secreto consigo. Es la única isla en el mundo que habla con el silbido. Dice que te va, dice que te va. Para la Gomera. Dice que te va, dice que te va. Pero no me llevas. Donde de Fuerteventura que no tiren la toalla. Que dejen de sacar piedra a la montaña de Tindaya. Dice que te va, dice que te va. Yo no voy para la Gomera, pero lo único que pido es que no construyan casa en la playa de Neguera. Dice que te va, dice que te va. Para la Gomera. Dice que te va, dice que te va. Pero no me llevas. Ni lanzadera, ni radar, y el hierro para la pacumba. Carguete pura cara, pero para ti, para que tu vera, mi mero varoncito. Si a las cabras y tunera, no a la lanzadera. Cuya, si a las cabras y tunera, no a la lanzadera. Mira, si a las cabras y tunera, no a la lanzadera, boom, hacia la cabra y tunera. No. código de identidad. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra queridísima Noé, que se encarga de la selección musical. Bienvenida un día más, Noé. Hola, preciosidades. ¿Cómo vamos? Pues muy bien, que te echábamos de menos, que hemos estado un par de programas sin ti y es que se nota, ¿eh? Sí, sí, tenía muchas ganas ya de volver a hablar con ustedes. Bueno, pues cuéntanos de qué va a ir la selección musical de hoy. Pues como se celebra el Día del Libro, el 23 de abril, pues he pillado ese motivo, ¿no?, como de hilo conductor de los temas, y vamos a escuchar tres canciones de tres mujeres que han escrito libros sobre su trayectoria musical, ¿vale? Van a ser la pionera punk Alice Bach, que ya hemos hablado de ella en varias ocasiones, hemos puesto creo que un par de veces canciones de Alice Bach. Luego también a la batería Cruz Michelle González y luego a nuestra rockera icónica, la Cristina Rosenbinge, que sacó libro también hace poco. ¿Vale? Venga, pues vamos con la primera. Venga, pues vamos con Alice Bach, que la ponemos siempre al principio de todo, yo siempre, porque para eso es una pionera para todo. Que bueno, como ya hemos repasado otras veces, Alicia Armendáriz, que es su nombre, era de origen mexicano, ¿no?, y se crió al este de Los Ángeles, en Estados Unidos, en una comunidad que daría después al lugar al movimiento chicano que conocemos, ¿no?, de los años 60. Y ella, desde que era muy chiquinina, desde los 8 añitos, ya había estado cantando de forma profesional y todo. Y a finales de los 70... fundó The Bags, o sea, una de las bandas pioneras del movimiento punk. Y de esto es de, bueno, de todo, desde su infancia, de hecho, habla en su libro autobiográfico, que se titula Violence Girl, A Chicana Punk Story, la historia de una chicana punk, que además se llama igual Violence Girl que una de las canciones de Bach. Y no solo pionera en el punk, sino también en luego a principios de los 80 de lo que sería el queercore, de bueno, pues de esta integración de las identidades sexuales y de género en el movimiento punk y de ese tipo de expresiones. Y porque después de The Bags ella estuvo participando en muchos proyectos y entre ellos pues en Afro Sisters y en Cholita, que fueron bandas en las que estaba con Virginal Davis y con Ferta y la Toya Jackson haciendo, pues eso, haciendo de divas del queercore. Y ya luego en los 2000, ya bueno, ella tuvo bastantes años de paro musical por maternidad y tal, pero a pesar de haber hecho en su trayectoria musical muchas cosas, volvió a las raíces más punk y ahora mismo pues sigue sacando discos y haciendo de todo. Hace reportajes sobre punk y feminismo, hace muchas entrevistas a mujeres músicas de la escena de Los Ángeles, tiene documentado casi todas las, bueno, un montón de bandas donde han participado mujeres y personas con identidades no normativas y además que funda y participa con otras músicas así como muy míticas del movimiento Riot Girl o tal, colectivos musicales antifas, feministas, que utilizan la música como herramienta de activismo, ¿no? Y vamos a escuchar precisamente esa canción titulada como el libro, la canción de Bach titulada Violence Girl. Seguimos en De Raíz y a continuación vamos a disfrutar de la sección Escultoras de Utopía. Desde aquí queremos mandar un fuerte abrazo a Cali, que siempre nos enreda en poesía y en lindos relatos. Y nada, os dejamos disfrutando de su sección. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas. Acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Escultoras de Utopías. Buenas a todos y bienvenidos a otra sección de Escultoras de Utopías. Como por desgracia seguimos con medidas anormales, máscaras y distancias de seguridad, aunque estalle la primavera, aunque nos estalle la primavera por dentro, he pensado que sería una buena idea dedicar la sección esta vez a hablar de cuerpos y deseos. Para ello me he buscado buena compañía y preciosas voces poéticas que nos leerán sus propios textos. No se me ocurre una mejor forma de comenzar que con el libro Hace el amor y también la guerra, de Alejandro Morales Carrasco. Mi querida consejera de la duda nos lee el prólogo, escrito por Mar Muñoz del Río. Cada día me repito que debo leer más y mirar menos el móvil. Hay demasiada gente haciéndole el amor a la pantalla, demasiado tiempo, y luego los dedos no les huelen a nada. A mí me gusta pasear después de hacer el amor a media tarde. A veces por la noche estoy demasiado cansada. Andar con los dedos pegados a la nariz para revivir la explosión de orgasmos, de sudor y de carcajadas. ¡Qué suerte!, me digo, por follar así, por priorizar la piel, por abandonar el tiempo a favor del cuerpo. El cuerpo. Ya que solo tenemos uno, démosle el placer que se merece. Que el mundo necesita gente que ame lo que hace, ya lo sabemos. Lo que no se dice tanto es que el mundo necesita a gente que haga el amor. Que se hagan el amor. Gente que folle con alguien y no que se folle a alguien. Gente que se masturbe desde la celebración y no desde la culpa. Necesitamos gritar al corrernos, decirnos guarradas, mirarnos a los ojos, clavarnos las uñas, grabarnos en vídeo y verlo juntes para volver a corrernos, acariciarnos el pelo, consumir un porno que no nos denigre, contarnos al oído todo lo que nos vamos a hacer mientras nos lo hacemos. Agarrarnos las manos fuertes. Follar en el sofá, en el barrio, en el baño o en la encimera. Follarnos sin tocarnos. Hacer poesía con el sexo. Follar con una, con otro, con otre. Follar contigo, conmigo o con quien quieras, si quiere. Pero amar. Amar follando, follar amando, amar el cuerpo con el que follas, amar a la persona que lo habita y te invita al bosque sagrado que eso implica. Y es que amarnos así, al natural, es una guerra fría contra el molde en el que nunca cupimos, tus curvas, tu grasa, tu cuerpo contra toda norma, y mis huesos, mi carne, mi desnudo que incomoda. ¡Qué maravilla! Escoger el amor frente a la prisa, desnudar el cuerpo ante el tabú y abrir las piernas, casi tanto como la boca, para que no exista palabra o placer que se quede preso en este cuerpo libre. Venerarnos, elegirnos, celebrarnos. No volver jamás a pedir permiso para existir. Después de esta intro, y celebrando esta manera de ver los cuerpos y los afectos, os recito el primer bloque de poema. Josefina Romo Arregui, de Las Poetas Sin Sombrero, escribía: quiero besarte la risa y sus notas cristalinas. Colgándome de los labios parecerán campanillas. Quiero besarte la luz que brota de tus pupilas. ¿Cómo será, fría o cálida? Lo mismo que cuando miras. Sueño, mi beso estuviera lejos del radio en que gira lo que es. Pues yo quisiera, bajo la noche tranquila, besarte lo que ninguno hasta hoy te besaría. Carmen Ollé, en su libro Noche de Adrenalina, escribe: amor, suciedad de las partes, regocijo de los genitales, ¿nuestros hermosos vacíos son de índole melancólica? ¿O bajas de presión, elevación de temperatura, aceleración del pulso, o materia fisiológica, orgánica del despertar? Aliento seco y ácido, topología del sufrir inflamaciones hepáticas, filosofía del morir, nostalgia que rebalsa la noche y su dinámica, embolia, abandono, ancianos al cristal de una ventana lluviosa, y risa, carcajada, cascajo, fierro, óxido, distensión de los músculos bucales, alteración de la retina, hinchazón del vientre y crisis, crack y crack, rotura de la imagen. Patricia Eras es la autora del siguiente poema, Ataxia. Me corro fluctuando cuántica en tu boca, afilando salvaje mi pelvis en tu pecho, ahogándote en un orgasmo que, fiero, abraza mi lúbrico reflejo en tu pupila, desbordando tus mejillas huecas sin aliento con ajenas lágrimas viscosas. Aún contengo, aprisiono tu lengua, oscilo electroestática restregándome en tu cara, de alimento convulsa, acuosa en mi pulso cóncavo, me respira febril, inhalando líquida en tu asfixia, el aliento de mi sexo exhalando. Tu barbilla, tu nariz, tu lengua engullo, me exhibo infame sobre tu piel, tus labios, sobre tus párpados entrecortados y sedosos. El apéndice esférico de tu cuenca ocular jadea. Palpita preso, bombeando en tu mirada ciega un temblor grave, ansioso por rodar en tu oclusión. Transito esclava. Y ladro gemidos enfebrecida cuando tus garras secuestran mi carne. Arruño contracta un dolor ansioso que ida, estrangulo en vacío. Suspendida fluyo en prórroga vértigo, cayendo a plomo en ausencia deliro. Y perra suelta me arrastro de rodillas, y a golpe de columpio cadenciosa te suplico, rezando un hipnótico vaivén que expectante me licua. Cognitiva en mi trastorno me tanteas, te articulas, caes sobre mí. Lipotímica rezumo encharcada entre unos dedos que incautos traga glotona mi vagina animal hasta sorber tu mano. Te vengo voraz. Y extática, colapsada, me corro fluctuando en tu antebrazo, afilándome salvaje en tu estructura. Seguimos con Silvia Plath y una traducción de su poema, Gigolo. Reloj de bolsillo, bien tic-taqueo. Las calles, reptilias, rendijas, a plomo, con huecos donde esconderse. La mejor cita, un callejón sin salida. Un palacio de terciopelo con ventanas de espejos. Allí se está segura. Sin fotos familiares, sin anillos nasales, sin gritos. Relucientes anzuelos, sonrisas de mujeres hambrean mi volumen. Y yo, elegantona con mis calzas negras, desmenuzo pechos como medusas. Para nutrir, violonchélicos gemidos como huevos. Huevos y pescado, lo básico. El calamar afrodisíaco. Mi boca ríndese, la boca de Cristo cuando mi motor llegue a su fin. El charloteo de mis articulaciones doradas, mi forma de convertir perras en pizzicatos argentinos, desenrolla una alfombra, un silencio. Y no hay fin, no tiene fin. Nunca envejeceré. Ostras nuevas estriden en el mar, y yo reluzco como Fontainebleau, contenta, toda la cascada un ojo, sobre cuya agua tiernamente me inclino y me veo. Lucía Sánchez Saornil, otra sin sombrero, escribe este poema en el agua. Tus manos iban a una caza de estrellas partidas, pero ellas te burlaban, escurriéndose entre tus dedos abiertos. Las palabras, como pájaros, se ahogaban en el agua. Pasaba la brisa, adioses de abanico en nuestras frentes. Tenías un aire desmayado que te iba bien. Músicas colgaban de tus labios. ¿Y por qué no había de ser esta noche nuestro viaje a la luna? Oh, no tendríamos más que dejarnos caer. Ahora, después de esta selección, dejémonos caer y disfrutar de nuestras voces invitadas. La primera de ellas, Alba Gastón Guerrero, con su poema Areolas. Mi nombre es Alba Gastón Herrero y voy a compartir con vosotras Areola. Sé que me los están mirando. No son los ojos, pero los he comparado tanto con que lo fueran que ya han adquirido hasta la capacidad de ver y de notar eso. Tus pupilas se ensanchan, tus iris parecen más pequeños. Al contrario que la similitud de mis areolas que cada vez se engrandecen intentando disimular mis pequeños pezones. Les da vergüenza que los mire. Tus pupilas en las mías no son bienvenidas y no sé por qué me ocurre, porque me gustan, me gusto, me gustan mucho. No lo siento sexualizado, no más que mis axilas que me parecen diosas lácteas con sus cuatro pelos lacios. Y no sé por qué eres capaz de hacer que me sienta incómoda cuando me miras directamente. Es lo mismo que hago cuando me intimida alguien y me mira de lleno a los ojos y me hace sentir que está por encima mía y que tiene más seguridad que yo. También intento apartar tu mirada de mis tímidos pechos. Lo hago inconscientemente, o pongo una mano delante, o me tuerzo de manera que se vean lo menos posible, o me siento tapándolos con mis rodillas. Lo hago. Y lo hago porque me siento insegura, repito, porque tú me puedes. Lo sé. Sé que tus ojos tienen más seguridad que mis tetas al aire. Sé que están mucho más aceptados y no se utilizarán nunca de la misma manera, aunque sean capaces de hipnotizar a muchas más personas porque están siempre al descubierto. También sé que no lo haces con mala intención. Simplemente no estás acostumbrada. Todo eso lo sé porque sería hipócrita si no reconociera que yo también lo hago. Miro con una mezcla entre descaro y disimulo inconsciente a las tuyas. Luego aparto la vista rápidamente cuando el acto que acabo de realizar llega a mi conciencia y me avergüenzo de que parezca que quiero intimidarte porque no es así. He mirado fijamente a tantos ojos que no me siento incómoda cuando los miro o hablo con alguien a la vez que de soslayo se cruzan nuestras perspectivas. He paseado la vista por tantos pezones masculinos que jamás me he sorprendido embelesada ni abochornada cuando están libres delante de mí. Pero es que siento tu mirada hasta cuando me pongo sus respectivas gafas de sol que hacen que se me noten, pero que no se vean. Tampoco pueden notarse. Tengo que ir con ellos vendados, aprisionados, que no se sepa que están ahí, para hacer desaparecer su relieve, para que tú y todo el mundo puedas mirar el paisaje sin que nada les interrumpa. Los mejores paisajes, en cambio, son los que te hacen sentir algo. A mí, tus pezones tostados bajo el sol que con rebeldía me miran a los ojos, después de haberlo mirado yo para encararse conmigo y decirme que a mí qué me importa lo que ellos hagan, me hacen sentir que quiero acompañarte en ese ligero gesto revolucionario. Sigamos con Gloria O'Farrill y su poema A la Grande. A la Grande. Estás encima de él, sintiéndote invencible, moviéndote al ritmo de un baile que conoces bien y pretendes no incomodarte cuando te dice que siempre quiso estar con una mujer grande. Ignoras por un breve minuto la insistente violencia que ha llevado a tu cuerpo a convertirse en un fetiche, o la imagen antes de un posible después. Intentas recuperar la lubricación para no terminar mal la noche, pero se te amarga la boca de solo pensar en la palabra grande. Sabes muy bien que existe un vocabulario extenso de palabras alternas para describir tu cuerpo. Porque qué cosa, siempre tratamos de nombrar los excesos. ¿Y qué carajo es un love handle anyway? Y me gusta chicho solo como verbo en primera persona. Pero él ignora todo esto. Él no sabe cuántas veces te has obligado a soltar la toalla y mirarte desnuda frente al espejo y releer las historias tejidas por redes de estrías. Ni siquiera se ha molestado en mirar la cicatriz de tu cuello. Y probablemente ni sabe de tus nervios fracturados y las otras heridas que tienes enraizadas. Pero sí. Sí, eres grande. Eres tan grande que prevaleces. Eres tan grande que sigues andando. Eres tan grande que, a fin de cuentas, tú estás arriba y él sigue abajo. José Náufrago, voz ya conocida en esta sección, nos recita Me da igual, quiero follar. Que me da igual que no estés duchado, que no sea el sitio ni el momento o que tengamos poco tiempo. Que lo que quiero es tejer tu cuerpo y atrincherarme dentro para silenciar este mundo de mierda lleno de plásticos y de violencia. Que lo que quiero es que un gemido tuyo baste para sanarme, me genere un instante al menos de sordera, para no escuchar a Bascal, para no pensar en el colapso, para no acumular certeza. Aunque sea por un ratito, lo que dura una candela, un rato de fueguito, lo que dura la revuelta. Para terminar, os traigo la voz que podéis encontrar online de Bruno Cimiano, autor del precioso libro Pelos y Hogares, que me ha conmovido como pocos. Oigámosle recitando su poema, Mi coño. Mi coño. Mi coño tiene prisa, mucha prisa. ¿Por qué tanta prisa?, le pregunta a mi cabeza. Por vivir, este le contesta. Mi coño tiene prisa por vivir. Mi coño lleva toda la vida aquí. Mi coño, que ha sido coño de toda la vida y coño de casi todo. Mi coño, que ha sido coño de niña, coño de bebé, coño de adolescente indecisa, coño hormonado, coño violado, coño promiscuo, autosuficiente y empoderado. Ha sido coño hetero, coño asexual y coño lesbiano. A veces ha sido un puto coñazo, también. Hoy es un coño trans. Desde entonces se anda reconciliando con mis manos. Está mutando y desde entonces parece que se gusten un poquito más. Mi coño desafía, desobedece a la construcción. Y desde su género de coño dice un gran no a la biología, a la violencia de la genitalización. Y demuestra que no. Que no existe el sexo del coño. Mi coño lleva aquí toda la vida y de toda la vida ha sido castigado. Sea algún lugar en mi cuerpo en que se ha librado la violencia machista, por excelencia, por elegir, fue en este inocente trozo escondido de mí. Tan culpable de cualquier cosa que cualquiera haya querido culparle. A mi coño se la han colado, le han confundido, le han agredido. Le han hecho el lío, le han contado muchas mentiras sobre el cariño, el placer y el cuidado. Y a mi coño yo le he traicionado. Mi coño se las ha visto con casi todo, y con todo sigue aquí hoy en día, esperando. Y ahí nos vamos, coño a codo, acompañando. Mi coño tiene prisa, mucha prisa. Tiene prisa por dejar de pelearnos, por volverlo a intentar, por saber qué es lo que se siente cuando no se siente ni miedo, ni dolor, ni asco, por sentir. Tiene prisa por sentir y poderlo al fin vivir antes de morir. Coño. Y con este me despido. Espero que hayáis disfrutado. Y si aparte de oídos, también estáis al otro lado, manos que escriben y voces que recitan sus poemas, os animo a contactarme a través del correo esculturasdeutopias@gmail.com. Hasta la próxima vez. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y ya tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Noé. Cuéntanos tu segunda recomendación hoy literaria musical. Hola, pues vamos a escuchar a nuestra Cristina Rosenbinge, que como sabéis hace un par de años pues publicó su libro titulado Debut, Cuadernos y Canciones, que bueno, que en la historia de este libro pues como que transcurre a lo largo de sus de todos sus 11 discos cronológicamente, desde el del 92 hasta el del 2018. Y de esta artistaza vamos a escuchar la canción Tú por mí, que supongo que a todas nos sonará perfectamente, ¿no? Como uno de los grandes himnos boyeros, sí, que fue. Y de las poquísimas canciones así conocidas de principios de los 90 en la que se hablaba expresamente de la relación de mujeres, ¿no? ¿Os acordáis de esta canción? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Totalmente. Pues bueno, un buen momento para volver a escucharla, ¿no? Sus zapatos de cristal, compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Un día oscuro nos dio por andar donde los malos tiran y dan, y siempre hay alguno con porquerías. Siempre hay un día que levantar. Mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio y nunca los ves. Se la comieron sonriendo tranquilos. Yo me di cuenta, me fui por pies. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Otra vez nos reiremos de este mal sueño con una taza de café. Yo que estuve en el lado salvaje, digo que nunca pienso volver. Hasta Lou Reed se pasea con traje y llama a su novia desde el hotel. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Y tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Hoy en nuestra sección Jurinova tenemos la suerte de tener a una de nuestras abogadas de referencia. Las que nos sigáis de hace un tiempo ya sabréis que llevan muchos años colaborando. Nos estamos refiriendo a Liz y ya la tenemos al otro lado del teléfono y le damos la bienvenida. Buenas, Liz. Hola, buenas. Pues nada, contenta de tenerte aquí y cuéntanos un poquito de qué nos va a contar hoy en tu sección. Bueno, pues muchas gracias por seguir contando conmigo, para seguir participando, y la verdad es que a mí me encanta poder hacer esta sesión con vosotras. Como ya hemos abordado en otras ocasiones, pues bueno, la sesión esta va a tratar sobre todo sobre los derechos habitacionales, ahora que estamos además en un momento en el que se avecina una crisis habitacional pues muy grande, porque va a finalizar el estado de alarma y muchas de esas medidas de suspensión de los lanzamientos pues se van a terminar, y efectivamente desde estos desahucios lo que nos estamos encontrando es que va a venir una avalancha muy grande de desahucios de familias que están sin alternativa habitacional ahora mismo. Y por otra parte, lo que también nos gustaría tratar pues serían todas las cuestiones relacionadas no solamente con esos derechos habitacionales, sino también con los derechos laborales, porque al final sabemos y tenemos la experiencia de que cuando acabamos en un proceso de desahucio ha sido porque previamente en el trabajo pues nos han despedido, nos han bajado, nos han reducido las horas de trabajo, nos han reducido el salario y en definitiva nos han llevado a una situación de precariedad laboral que al final ha provocado pues que esa precariedad laboral se traduzca en una precariedad también habitacional y acabemos sin trabajo y sin vivienda. Entonces, bueno, en este sentido, la sección va a ir sobre eso y sobre todo también haciendo una especial mención siempre a las mujeres, que son siempre las que se encuentran en las mayores tasas de pobreza a nivel habitacional y también las mayores tasas de precariedad laboral, porque suelen ser siempre ellas las que ocupan pues las mayores tasas de contratación parcial, las mayores tasas de contratación temporal, las mayores diferencias retributivas, etcétera. En definitiva, siempre se encuentran en una situación más desigual tanto en el mercado de trabajo como en el mercado de la vivienda. Y bueno, pues por contaros una cuestión de hecho jurídica relacionada con este tema, quería hablaros de un juicio que se va a celebrar este lunes, día 26 de abril, en el que se va a juzgar a una alcaldesa por haber intervenido en un desahucio que se iba a ejecutar en el municipio de Lachar. En concreto, bueno, esta alcaldesa parece ser que tienen allí una política específica municipal de vivienda, en el sentido de que cada vez que hay algún problema habitacional, pues hay como una especie de protocolo de actuación en base al cual se avisa a los responsables de esta oficina de vivienda dentro del ayuntamiento para que actúen ejerciendo, entre otras cosas, labores de mediación para poder, bueno, pues solucionar las situaciones de emergencia habitacional que pueda haber en el municipio, ya sea a través del de la reubicación en otra vivienda, ya sea a través de la negociación de algún tipo de alquiler social o de algún alquiler asequible, etcétera. Y bueno, en este caso lo que nos hemos encontrado es que cuando la alcaldesa se personó junto con otros miembros del equipo de gobierno en el desalojo que iba a ejecutarse, parece ser que el desalojo se desarrolló en un contexto de tensión social cada vez más creciente, porque parece ser que la familia a la que iban a desalojar no había recibido ni siquiera correctamente la notificación de que ese día se iba a producir el desahucio. Una familia, además, que tenía dos menores de edad en la vivienda, un menor de 2 años y otro menor recién nacido, prácticamente un bebé de muy pocos meses. Entonces, bueno, eran vecinos del municipio, muy conocidos, con muchos familiares viviendo allí en el municipio y demás. Y bueno, evidentemente, enterarse de un momento a otro, porque llega la comitiva judicial allí a la vivienda, de que van a ser desahuciados en ese mismo momento, pues claro, provocó una escalada de tensión y una escalada de violencia, bueno, bastante evidente. Y en este sentido, pues la alcaldesa y todo este grupo del equipo municipal de gobierno, como decíamos, bueno, en ejercicio de esas facultades de mediación y demás que se habían acordado, acuden y se personan al lugar en el que se va a producir el desalojo y empiezan a mediar para evitar que se produzca el desahucio a través del empleo de la violencia. Empiezan a mediar con la propiedad, con la entidad bancaria y empiezan a mediar también con la comitiva judicial para evitar que, bueno, pues que se ejecute el desahucio también de esa manera. ¿La consecuencia cuál ha sido? Pues la consecuencia ha sido que se le han abierto diligencias a la alcaldesa en concreto por entender que lo que ha hecho ha sido un delito de coacciones frente a los funcionarios del juzgado y también frente a la policía local del municipio, porque ellos entienden que la actuación de la alcaldesa lo que tenía como objetivo era evitar que se diera cumplimiento a esa resolución que venía desde el juzgado que decretaba el desahucio, el lanzamiento de esta familia de la que estamos hablando. Así que, bueno, creo que nos da pistas de que incluso a veces cuando desde las instituciones hay a lo mejor una mayor implicación o una mayor sensibilidad con estos problemas de emergencia habitacional, incluso en esas situaciones nos encontramos con un poder judicial que bueno, pues que es capaz de iniciar este tipo de procedimientos. El procedimiento en concreto se inicia pues bueno, de oficio por parte de la Fiscalía y en atención a la a una serie de declaraciones que se hacen tanto por los funcionarios como por la policía local, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece interesante por eso, ¿no? Precisamente por ver en qué situación nos encontramos, en la que incluso a veces cuando desde las instituciones se adoptan determinadas medidas que de alguna manera, pues bueno, de manera efectiva quieren evitar esas situaciones de tensión y de violencia habitacional que suponen los desahucios, pues nos encontramos con un poder judicial que aplica la ley, pues bueno, en el sentido más restrictivo posible y en el sentido de equiparar, pues, esa actuación administrativa por parte del equipo municipal con un delito como pueden ser unas coacciones, ¿no? Que es un delito grave. Entonces, pues bueno, ya está. Simplemente quería comentaros el caso y bueno, y que os iremos comentando también, pues bueno, cómo se resuelve y a ver qué es lo que ocurre finalmente en el juicio. Vale, pues estaremos atentas al seguimiento de este caso y bueno, nos comentabas que iba a hablarnos sobre lo que se avecina, ¿no? La crisis habitacional que se avecina. Cuéntanos un poco. Sí, precisamente esto, este caso de hecho no es una cuestión aislada en relación con esto que os estaba comentando, ¿no? La situación de emergencia habitacional se está haciendo cada vez más evidente. Es decir, nosotros sabemos que los requisitos para poder acogerse a las moratorias o a las suspensiones que se han establecido a lo largo de la vigencia del estado de alarma han sido requisitos, digamos, como que muy estrictos, ¿no? Como requisitos en los que, bueno, había que cumplir unas condiciones de vulnerabilidad muy muy estrictas, ¿no? Una serie de unas limitaciones en el nivel de ingreso y demás. Sabemos que eso ha sido así durante la vigencia del estado de alarma, sabemos que hay muchas familias que no han podido acogerse a esas medidas y sabemos que hay otras que sí, que han podido acogerse, pero claro, estas medidas tienen un alcance temporal y el alcance temporal puede pasar la finalización del estado de alarma. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando efectivamente con que tenemos muchos procedimientos, o por lo menos bastantes procedimientos, que están ahora mismo paralizados en base a estas moratorias y estas suspensiones temporales, pero que en cuanto termine el estado de alarma nos vamos a encontrar con que todos estos procedimientos van a levantarse y, desde luego, desde estos desahucios tendremos que, bueno, que intentar atender a todas estas situaciones de la mejor manera que seamos capaces de hacerlo. Pero es evidente que es una situación que va a ser muy complicada, o sea, que van a ser volver de alguna manera a esos años, digamos, más complicados de la crisis, que parece que ahora se vuelven a repetir otra vez, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, los años 2012, 2013, 2014, en la que ya el aumento de desahucio era evidente y la situación de pobreza habitacional pues iba eso, increciendo. Yo creo que en esta situación en la que nos encontramos ahora mismo, creo que hay muchas familias que se han acogido, o por lo menos hay bastantes familias dentro del movimiento que se han acogido a este tipo de situaciones, pero claro, tenemos una dificultad muy grande, que estas suspensiones, primero, son temporales, y segundo, que con la situación de estado de alarma y con las restricciones a la movilidad y por el COVID, tampoco las acciones han podido desarrollarse con normalidad. Y las acciones para un movimiento como estos desahucios es fundamental, porque son las medidas de presión que tenemos para poder forzar a las entidades bancarias a que se sienten a negociar. Entonces, claro, ¿cuál es la problemática que nos encontramos? Pues que tenemos un esperable aumento de los procesos de desahucio en un contexto en el que las movilizaciones son complicadas. De todas formas, si queremos decir que estos desahucios, cumpliendo con las medidas de seguridad y cumpliendo también con las limitaciones a la movilidad, a pesar de estas dos cuestiones, está volviendo a la calle. Es decir, estamos volviendo a las concentraciones en las puertas de las entidades bancarias. Como sabéis, si no lo sabéis de todas maneras os lo digo, todos los jueves nos vemos allá a las 10:30 en Colón y sobre todo porque entendemos que es fundamental para poder hacer frente a todo lo que se nos viene encima, claro. Bueno, y además del tema de la crisis habitacional, lo relacionabas con los problemas laborales también que están derivando de esta crisis, ¿no? Sí, en relación con eso, O sea, me parece interesante una cuestión, y es que, de hecho, ahora se está poniendo muy en cuestión, por ejemplo, el tema de la brecha a nivel salarial, ¿no? Que se dice, o sea, lo relaciono porque efectivamente llegar a una situación de pobreza habitacional tiene que ver con una situación previa de precariedad en las condiciones materiales también relacionadas con el trabajo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se está poniendo en cuestión por parte de determinados partidos y se le da voz a eso y se repite en los medios de comunicación, incluso a veces el hecho de que si la brecha salarial existe, de que si es verdad que las mujeres tienen peores condiciones laborales, o incluso, como llegué a escuchar el otro día, se llegaba a decir algo así como que si las mujeres trabajaban menos horas o tenían contrato a tiempo parcial era porque era su libertad y que preferían estar en casa cuidando a su hijo, o cuidando a su familia, o teniendo más tiempo libre, o lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que esto, que además es una cuestión que está ahora encima de la mesa, evidentemente es como una manera de negar qué es lo que supone la precariedad para las mujeres. Es decir, que no sean capaces de compatibilizar la vida personal y la vida familiar y que se vean y la vida laboral, perdón, y que se vean abocadas a causa de esa falta de compatibilización a situaciones de precariedad cada vez más evidentes, ¿no? A tener que acceder siempre a trabajo a tiempo parcial, que esos trabajos a tiempo parcial a su vez comporten menos remuneración, perdón, y que además esos trabajos a tiempo parcial peor retribuidos impliquen también, pues, mayores tasas de precariedad, temporalidad, etcétera. Entonces, bueno, me parecía fundamental también poder relacionarlo, porque en realidad no son problemas que estén desconectados entre sí, sino que son problemas que las mujeres en concreto pues vivimos de manera pues más específica, ¿no? Jo, qué interesante, Liz, todas las cosas que nos cuentas siempre. Te agradecemos un montón que te hayas acercado otra vez hasta los micros de Raíz. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por la invitación y nada, espero que os siga resultando útil. Un abrazo grande. Un abrazo. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y vamos ya con la tercera recomendación de nuestra sección musical que nos va a hacer Noé. Está ya al otro lado del teléfono, ¿no, Noé? Aquí estoy. Muy bien, pues cuéntanos con qué despedimos esta sección musical. Pues mira, por último vamos a hablar de Michelle González, más conocida como Todd, por el apodo que se la nombraba, que fue en los 90 de la batera del grupo Speed Boy. Estadounidense, creo que estuvieron en activo del 90 al 95, y era un grupo anarcopunk que estaba formado íntegramente por mujeres en los tiempos estos que ya os digo, pues en ese momento, principios de los 90, máximo auge de Riot Girl, aunque era un movimiento este que en el que Michelle, pues como persona racializada, pues no se sentía integrada. Entonces ahí no se las clasifica, pero vamos, como que cumplían con todas esas condiciones, ¿no? De aquel movimiento. Así, de todo muy autogestionado, de hablar de sus propias experiencias, de la sexualidad, de qué significa ser mujeres en la música, giraban un montón, era una cosa muy liberadora. Y este tipo de cosas son las que cuenta ella en su libro, que en principio fue un fanzine, que yo tuve la suerte de tener en mis manos en su momento, bueno, que sigo teniendo, que luego se extendió más y acabó el libro, ¿no? Pero que habla, pues, en primera persona ella de la experiencia de que era tocar una banda así de punk, pero bueno, punk, hardcore, cruz, o sea, así durita, a grititos en las voces y tal. Y pues eso, ser todo tías, ir girando por ahí, ir con lo que te encuentras, etcétera, tanto historias de solidaridad como de agresiones, como de todo, ¿no? Y ya el libro lo amplió con un montón de imágenes inéditas que está ilustrado con muchísimas fotos y un montón de flyers que mola un montón de la escena así de totalmente underground, ¿no? De los 90 en Estados Unidos. Y entonces vamos a escuchar una canción de que en principio fue de su CD del 94, que se llama la canción In Your Face, y vamos a escucharla esta porque es el tema que justo podemos meternos en el Bandcamp de Speedboy y escucharlo, porque es el tema que han puesto de adelanto de la remasterización de toda la discografía completa, que va a salir justo el 25 de junio próximo, que la han titulado Body of Work y lo ha recopilado, lo ha publicado en Giovanni Records. Y ahora mismo es la canción remasterizada que podemos oír, así que vamos a escucharla, In Your Face. Empezamos con la sección Lecturas de Frankenstein y damos la bienvenida a Olga. Olga, hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? Oh, pues estamos muy contentas de tenerte otra vez por aquí porque, bueno, estábamos hablando fuera de micro que nos estamos leyendo todas tus recomendaciones y ya se nos iba gastando la lista, o sea que encantadísimas de volverte a escuchar. Pues aquí estoy, sí, con un... La verdad que hoy os traigo una novela muy chula y que recomiendo muchísimo que la leáis. Así que... Pues nada, cuéntanos, que como ya lo estamos diciendo, tus recomendaciones siempre son bienvenidas. Cuéntanos qué nos trae hoy. Pues mira, Lecturas de Frankenstein hoy os trae. Os recomienda uno de los libros más hablados y también uno de los más leídos en estos momentos, y es la novela de Sara Mesa, Un amor, que fue publicada por la editorial Anagrama, que sabéis que a mí esta editorial es una de mis favoritas, en septiembre de 2020. Esta novela no llega ni a un año y se ha llevado ya muchísimos reconocimientos, ha sido elegido como libro del año por buena parte de la crítica especializada. También se ha llevado el premio de las librerías Recomienda 2021, que como sabéis ya en algún otro programa os recomendé alguno de estos libros, en la categoría de ficción, que es uno de los premios que sí que a veces hay que tener en cuenta, que es de los libreros y las libreras. Y bueno, es una novela muy cortita, no llega a 200 páginas. Yo la verdad que me la leí, es verdad que leo muchísimo, pero me la leí en dos días porque es un libro difícil de abandonar. Es una historia que atrapa muchísimo y a la vez desconcierta, ¿no? Es en cada página pasan cosas espeluznantes, aparecen personajes desconcertantes en atmósferas y situaciones oscuras y escabrosas. Y bueno, no es un libro de terror, ¿vale? Es un libro de amor, es un libro con el que es verdad que cada lectora conecta con su propia historia de amor, ¿no? Y bueno, la protagonista, Nat, es una mujer traductora que se muda de la ciudad a una zona rural que se llama La Escapa, donde aparentemente todos los habitantes y personajes de la novela, personajes de este pueblo, la reciben con normalidad, aunque siempre la incomprensión y la extrañeza están en todo momento vigentes, desde las primeras páginas, ¿no? A mí la verdad que me recordó muchísimo la película desde el principio a la película de Dogville, de Lars von Trier, no sé si la habéis visto. Sí, sí. Pues me recuerdo muchísimo esa sensación, ¿no? Nat era como si fuera una Nicole Kidman en la España rural, ¿sabes? Y era como esa misma sensación, ¿no? Y también cuando la estaba leyendo me recordó mucho a este éxodo que está viendo de la gente urbanita al campo desde la pandemia, ¿no? Que es como que parece que regalen cerezas y melones, o nunca hayamos visto una encina o una castaña o yo qué sé, ¿sabes? Y lo digo porque también los habitantes de las zonas rurales, pues, también tienen sus propios códigos, ¿no? Sus formas de hacer, que tampoco es que sea de venga, vámonos todos ahí al campo, ¿no? Y no, ellos también a veces es como, pues no me apetece que me moleste su urbanita con lo tranquilo que estoy yo. Y entonces, bueno, ese era un paréntesis que ha abierto como reflexión, ¿no? Porque últimamente sí que a veces me rompe mucho este concepto de todo el mundo a lo rural, de la España vaciada, ¿no? Porque sinceramente, pues para mí no está vaciada, ¿no? Esa España, que ese territorio que todo el mundo quiere que conquistemos, pues está lleno de plantas, de bosques, de animales, de microorganismos, ¿no? Que crecen y construyen sus territorios y que no todo tiene que estar habitado por los seres humanos. Y bueno, volviendo también a Un amor, para mí es una novela de la que sales tocada, ¿no? No sales igual que cuando empezaste a leerla. Es una novela que te hace cuestionarte mucho tu moralidad. A mí me sorprendió también mucho, porque a mí me dio una impresión, pero luego, por ejemplo, es una de las novelas que elegimos para hablar en Las Lilis, que es el club de lectura del que formo parte, y cada una de nosotras pues conectó con una historia diferente, ¿no? Hubo mujeres que empatizaron con la protagonista, con Nat, otras que pues la querían matar, pero todas nos cuestionamos mucho a dónde podemos llegar en el amor, y no solo en el amor con tu pareja, ¿no? Sino con todo. A mí esta novela me pareció un libro extraordinario, una novela desgarradora, además que la recomiendo muchísimo, la he regalado un montón y sinceramente quería haceros la recomendación de ella porque creo que hay que leer, que Sara Mesa ha escrito una maravilla y porque me parece también que a veces es difícil hablar de una novela tan buena, ¿no? Pero bueno, yo sí que la recomiendo encarecidamente. No es una historia de amor en sí. O sea, es una novela que sinceramente desconcierta, ya la leeréis. Me parece una historia brillante, pero a la vez turbadora, incluso que te llega a veces a asfixiar, que dices, ¿cómo puede ser que esté pasando esto, ¿no? Y de ahí con mi comparación con Dogville. Está muy, muy, muy bien escrita. Y bueno, a mí me sorprendió porque yo sí que de Sara Mesa sí que había leído otra de sus novelas, que es Carapán, que tampoco a mí no me llegó mucho. Y está bueno, sobre todo empecé a leerla por las críticas que tuvo y porque las recomendaciones que había de esta novela y la verdad que me pareció una delicia leerla, pero también lo que os digo, que sale estocada, ¿no? Hace una semana estuve en la presentación de la novela aquí en Valencia, que justo estaba Sara Mesa también, y la verdad que es como muy divertido, pero también muy desconcertante el cómo cada uno, cada persona que hemos leído ese libro salimos de forma diferente de esa novela, ¿no? Y como ella también habla de esta novela. Así que, bueno, hoy desde Lecturas de Frankenstein os quería traer para mí obra maestra, porque me parece una pasada. Y que nada, que espero que la leáis y que disfrutéis de ella muchísimo, tanto como yo he disfrutado. Pues la verdad es que le tengo muchas ganas, porque aparte de la presentación que hoy, bueno, que es que es verdad que da ganas de leer todo lo que nos recomiendas, porque lo cuentas súper bien, pero es verdad que me ha venido por varios lados, y creo que cuando termine otra de tus recomendaciones, que ahora me estoy leyendo El infinito en un junco, que... fue de las lecturas que nos has traído en programas anteriores, pues creo que le voy a meter mano, la verdad, a este Un amor de Sara Mesas. Impresionante, ya me contaréis a ver qué os parece, pero desde luego que yo es una de las novelas que más recomiendo últimamente, porque me parece, bueno, una maravilla, me parece una maravilla. Pues nada, anotada queda esta novela, y yo he de decirte, Olga, que te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas sacado del ensayo político y me hayas devuelto a la novela. O sea, que tomo nota, seguro, de esta recomendación. Un abrazo. Seguro que te gustará. Otro para vosotras. Y llega el momento de despedirnos. Como siempre, mandamos un fuerte abrazo a todas las radios que nos sacan un hueco en su parrilla. Un abrazo enorme a Radio Almaina, Radio Bronca, a La Irola Irratia, Radio Pra, a Radiópoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, a Radio Malva, Radio Activa, a Radio Cuca, Radio Iris 7, a La 97 Irratia, Radio Resaca, a Radio Filispín, Agora Sol Radio, a Radio Argallo y Radio DSK. Aprovechamos para animaros a apoyar los proyectos de comunicación libre de vuestros territorios, que como ya sabréis, la mayoría desde que empezó la pandemia están teniendo dificultades para sostener la financiación económica de sus proyectos. Os recordamos que podéis escuchar este y todos los programas anteriores en nuestra web, www.deraizradio.org. Y ya solo nos queda agradeceros que hayáis querido compartir este ratito de radio con nosotras. Nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.